Rollo 39, Copete. Ciclo Borges, programa número 26, para el jueves 30 de agosto, 14 horas 35 minutos. Señor Borges, vamos a comentar El Hacedor, publicado en 1960. Ah, bueno, es mi mejor libro. Porque cada página se escribió por necesidad. Creo que no hay ripios, un mínimo de ripios. Aquí hay un texto muy pequeño que se llama La Trama, muy breve, que vale la pena trama, que lo leamos, si ¿no? Se refiere a un gaucho y a Julio César, creo, ¿no? ¿Quiere que se lo lea? Sí, porque lo recuerdo ciudadanamente. Tan breve. La trama. Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos... Pacientes puñales, bueno, figura retórica, sí. La hipálaje. Hipálaje, sí. Descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo. Sí. Y ya no se defiende y exclama, tú también, hijo mío. Sí, tú cuoque finimi, sí. Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito. Claro. Al destino le agradan las repeticiones. Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías. 19 siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y al caer reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa, estas palabras hay que oírlas, no leerlas. Pero che, lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena. Una linda página, ¿eh? Y es mejor lo que dice el gaucho que lo que dice César. ¿No? Porque tú también, hijo mío, hay algo, hay un énfasis. Pero che. Es mejor lo que dijo el gaucho, ¿eh? Desde luego, dejó atrás a Quevedo, a Shakespeare, a Plutarco, a César. Y no lo supo nunca. Yo no soy tan austero en el juicio como usted. Para mí es impresionante. Usted diría lindo. Bueno, pero quiere decir que lo que dice el gaucho es mejor que lo que dice César. Claro. Desde luego, porque es más cortés. Porque falta el énfasis, que siempre es un peligro. Lindo texto, ¿eh? Yo creo que sí. Y me fue dado porque me contó aquello. Estoy recorriendo las páginas de El Hacedor. Bueno. El Hacedor yo lo traduje de la palabra inglesa, corriente en el siglo XIV, sobre todo en Escocia, the maker, que es una traducción de poeta. Porque poeta quiere decir eso, hacedor. Y luego un traductor mío inglés me dijo que no había palabra inglesa para traducir el hacedor. Y yo dije, no, si lo tomé del inglés, ponga de maker. Pero es que es una linda palabra, hacedor. Sí, y es literalmente poeta. Poiete, creo que es en griego, pero mi griego es... Bueno, vacilante o nulo. Aquí aparecen algunos textos que hemos leído ya en estos diálogos. Por ejemplo, Borges y yo, Poema de los dones. ¿El poema de los dones está ahí? Sí, están los dos sonetos al ajedrez. Sí, esos son buenos. Yo no sé por qué ha tenido un destino de éxito el segundo más que el primero. Bueno, yo no los distingo bien a uno del otro. No sé cuál es cuál. Pero el dice, tenue rey, el segundo dice, tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. Claro, esa redundancia queda bien en batalla armada. Claro, no saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino, no saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. Es un lindo verso ese. También el jugador es prisionero, la sentencia es de Omar. Claro, de este Fitzgerald, sobre claro, todo, sí. De otro tablero, de negras noches y de blancos días. Sí, está en el Rubaiyat de Omar Khayyam, no en el texto persa. Dios mueve al jugador y este la pieza, que Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonía. Es el segundo soneto, ¿no? Sí, este es el segundo. Claro, es el mejor. Yo no recuerdo el otro. Pero es que el primero es lindo soneto. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Bueno, odio es una palabra feliz ahí, ¿no? Claro. Cuando combaten sería débil, ¿no? Claro. En que se odian dos colores es falso y es eficaz. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Sí. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. Claro, siempre alguien está jugando al ajedrez en el mundo. Es una linda idea, ¿no? En este momento alguien está iniciando o concluyendo. Alguien, miles de personas. En el oriente se encendió esta guerra. Sí, porque es el origen indostánico persa del ajedrez. Cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Y el otro es el juego, bueno... Y amoroso, ¿no? Generativo, sí. Son dos juegos eternos del hombre, el amor y el ajedrez. O sea, son dos sonetos y contra lo que alguna gente ha creído después de una lectura no cuidadosa, muy diferentes conceptualmente. ¿No? Claro, claro, pues son dos ideas. Una es la idea de la ubicuidad del ajedrez y la eternidad del ajedrez. Y la otra es la idea... Bueno, de que no somos libres, de que Dios está movido por otros dioses, de que las piezas están regidas por los jugadores, la idea del determinismo. Son dos ideas completamente distintas. Aunque las imágenes son parecidas, ¿no? Se definen las piezas, se les da adjetivos más o menos equivalentes. Aquí está también los espejos. Y de los espejos rescatamos... Man. Es un lindo poema, yo pero... Sería mejor olvidar los espejos. El agua especular es muy lindo, ¿no? Y bueno, el empleo etimológico claro. De la palabra especular, sí. Sino ante Especulo. El agua especular que imita, es bonito, ¿no? Creo que en alemán haya dado, speculum ha dado, spiegel, la misma palabra, claro. Sí. Spiegel y speculum, claro. Y espejo, sí. Y también es una linda línea, Claudio, rey de una tarde... Rey soñado, no sintió que era un sueño hasta aquel día en que un actor mimó su felonía con arte silencioso en un tablado. Claro, es aquella escena de los jugadores en Hamlet. Sí, sí. Sí, los actores en Hamlet, quiero decir, no los jugadores, me equivoqué. Encontramos un soneto que se llama La lluvia y que queremos leer. Bueno, eso me dijo Mujica Lainez, que era mi mejor soneto. Y publicó... en una revista secreta que se llama Revista de la Academia Argentina de Letras, que pocas personas han visto. ¿Se lo leo? Sí. Bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa. Bueno, es una observación justa, que se aclare el cielo cuando llueve. Claro. Sí. Cae o cayó, la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado. Siempre, sí, uno siente la lluvia y uno piensa, bueno, esta es la lluvia de la infancia. Uno recuerda las tardes de lluvia en una tarde de lluvia. Cierto, además. Sí. Además. Sí, es raro eso. ¿Será porque se achican las cosas a su alrededor, no? O porque uno le impresionó mucho la lluvia en algún momento, ¿no? Que era algo maravilloso y uno recuerda. Claro. Uno piensa en aquel momento en que... ocurrió esa cosa tan rara que ayer era agua del cielo, ¿sí? Dice, quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado. Claro, sus primeros descubrimientos, ¿sí? Esta lluvia que ciega los cristales... Bueno, los cristales de la Biblioteca Nacional en la calle México, sí. Esta lluvia que ciega los cristales alegrará en perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe. Claro, la casa vieja de la calle Serrano, en las orillas de Palermo. Patio que ya no existe, la mojada tarde me trae la voz deseada,

un poema a la patria. Yo creo que me encargaron ese poema y que yo lo hice de un modo un tanto... Yo pienso que lo publicó heterodoxo, el, sí. El suplemento, el número especial de La Nación. Yo creo que sí. Yo pensé que yo no podía hacer nada con ese tema y luego surgió este poema que demuestra quizá que yo no podía hacer nada. Y se lo leo. Bueno, tengo mucha curiosidad. El claro azar o las secretas leyes que rigen este sueño, mi destino, quieren, oh necesaria y dulce patria, que no sin gloria y sin oprobio abarcas 150 laboriosos años. Ah, claro, sí, es que es centenario, sí. Que yo, la gota, hable contigo, el río. Sí. Que yo, el instante, hable contigo. El tiempo. El tiempo. Y que el íntimo diálogo recurra, como es de uso, a los ritos y a la sombra que aman los dioses y al pudor del verso. El pudor del verso está bien, ¿eh? No la indiscreción del verso, la insolencia del verso. El pudor del verso, sí. Tiene que ser púdico el verso. Patria, yo te he sentido en los ruinosos ocasos de los vastos arrabales y en esa flor de cardo que el pampero trae al zaguán y en la paciente lluvia y en las lentas costumbres de los astros y en la mano que templa una guitarra y en la gravitación de la llanura que desde lejos nuestra sangre siente como el britano el mar. Es cierto, sentimos la llanura, como Inglaterra siente el mar. Y en los piadosos símbolos y jarrones de una bóveda, y en el rendido amor de los jazmines, y en la plata de un marco, y en el suave roce de la caoba silenciosa, y en sabores de carnes y de frutas, y en la bandera casi azul y blanca de un cuartel, y en historias desganadas de cuchillo y de esquina, y en las tardes iguales que se apagan y nos dejan, y en la vaga memoria complacida de patios con esclavos que llevaban el nombre de sus amos, sí. Y en las pobres hojas de aquellos libros para ciegos que el fuego dispersó. Sí. Claro, cuando incendiaron las iglesias. Y en la caída de las épicas lluvias de septiembre que sí. Nadie olvidará. Pero estas cosas son pero estas cosas son apenas tus modos y tus símbolos. Eres más que tu largo territorio y que los días de tu largo tiempo. Eres más que la suma inconcebible de tus generaciones. No sabemos cómo eres para Dios en el viviente seno de los eternos arquetipos. Pero por ese rostro vislumbrado vivimos y morimos y anhelamos, oh inseparable y misteriosa patria. Es un poema íntimo, ¿eh? Sí. Es el menos oficial de los poemas, ¿eh? Que no se parece a un discurso, ciertamente. Y que no se parece a una oda tampoco. Es una elegía más bien, ¿no? El tono es elegía. ¿Sabe que pensaba que en 1910, cuando el centenario, La Nación le encargó poemas a Lugones, a Darío y no sé si no a Oyuela también. Y están en el famoso suplemento del centenario de La Nación, que es un clásico del periodismo, ¿no? La oda a los ganados y a las mieses y, sí, es cierto. Y el canto a la Argentina. Lindos poemas, sí. ¿Eh? El de Oyuela, mejor olvidarlo. Pero de todos modos, ahí está Darío y ahí está Lugones. Pero desde luego, ¿y cómo se siente Borges que 50 años después, cuando se cumple el siglo y medio de la patria, el mismo diario le pide, no ya a Darío ni a Lugones, que no están, a Borges? Meramente a mí, sí. ¿Eh? Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Es un buen poema, ¿eh? Pero es indicativo todo eso, eso señala algo sí. En relación a Borges. Y además me gusta que no sea oficial este poema, que sea algo distinto, que sea la patria íntima, la patria... La suave patria. Sí, la suave patria, la patria casi secreta. Gracias, Borges, y buenas tardes.